Cuarta reunión de la yoga de Patanjali, aforismo de yoga y la yoga de síntesis. 17 de diciembre del 2016. Gracias.

constantemente el proceso de respiración nos lleva al contenido de la palabra sagrada Om. Después, esto nos acaba llevando hasta el delicado proceso en el que la mente es absorbida por el ser espiritual. Esto indica el sendero que no se puede encontrar en ningún libro, sino solo en las escrituras. Julio. Y es algo clave, a ver, lo mismo desde otro, desde otra postura. La respiración tiene como principio la pulsación, o sea, está respaldada por la pulsación. Y eso está en lo permanente. Eso es lo permanente, porque nosotros no somos conscientes de que respiramos. Y que menos detrás de la respiración está la pulsación asistiendo a la respiración. Al despertar, la conciencia se separa y entra en el tiempo, en lo que llamamos tiempo, con la mente inferior, los sentidos. Por más que nos concentremos, no vamos a lograr unir espacio-tiempo. Eso es lo que recalca. Se dice que el espacio pulsa, la fuente universal pulsa. Nosotros no somos conscientes, sin embargo, pulsa adentro nuestro. Pulsa en el océano con la ola. Está en todos lados, porque es algo natural y eterno. Cuando el yogui, cuando el iniciado, cuando el aspirante empieza a acercarse a la pulsación internamente, en ese mundo interno, no externamente, internamente, la conciencia se empieza a unir. Por eso la búsqueda de la unicidad. Y en ese punto puede aparecer el estado de contemplación, donde la mente concreta, o la mente objetiva, o la mente necesaria para la vida diaria, queda absorta. Estoy acordando porque ayer mientras esperaba en la moto había hecho un duplicado del libro del maestro Jesús. Entonces, como había un sendero de peregrinar juvenil y de primavera, por ahí me puse a leer. Esa es la hora que salen todos de las oficinas. Y entonces, justo leía la parte que relataba cómo Jesús Jesús con María Magdalena. Entonces, se habían cruzado tres veces. En una oportunidad María Magdalena le iba llevando un carruaje y Jesús con los discípulos pasó, pero no la miró y ella se quedó tocada. En otra oportunidad estaba por la casa de María Magdalena y ya no había quedado tocada. La secretaria de María Magdalena le dijo que estaba ahí. Entonces Jesús pasó. Y ella salía y no la miró. En una tercera oportunidad, Jesús se acercó y se puso debajo de la sombra de un árbol que tenía en la casa. La María Magdalena, que era un palacio, porque todos contribuían y todos iban a verlo. Y entonces, de adentro, María Magdalena lo miraba, Jesús que se quedó sentado. Y la asistente le dice, mira, debe querer venir a verte. Entonces salen afuera. Entonces María Magdalena le dijo que se había venido a verla a ella. Y él le dijo que no. Y entonces le dijo, ¿por qué estás acá? Y él le dijo, yo no sé dónde me muevo, a dónde voy. A mí me guía. No es por algo personal que se movía. Él se mueve con la conciencia de una existencia superior, no la de la personalidad, no la del alma, con una conciencia superior. Entonces, ahí se traba un diálogo donde María Magdalena le invita a entrar y él dice, no, yo todo lo que tú tienes yo no lo necesito. Y entonces le dice, yo te amo, María, todos los demás no te aman. Y se fue. Y después viene el episodio de tirar la primera piedra, de la lapidación, donde la defiende. Entonces ella fue entendiendo cuando él le dijo, yo te amo, todos los demás no te aman. A partir de que empezó a entender, ella ya no recibió a ninguno más. Entonces todos los otros la juzgaron. Y ahí viene ese hecho. Pero quería referirme a eso. Dice, yo no sé a dónde me muevo, a mí me guían y yo voy, le dijo, porque es parte de la conciencia superior. En los mantras místicos de Sibibin, que si llegamos a verlo, y es la parte de la yoga, de síntesis, está relatado técnicamente cómo uno va cambiando la composición de la parte lunar. Nosotros somos seres sólidos, entonces primero somos lunares, por eso recibimos del prana, que es la pulsación de la naturaleza, la vitalidad. Cuando nosotros de la vitalidad de la naturaleza ya no dependemos, pero quiere decir que no es que dependamos de eso, sino que ya estamos equilibrados para que la dualidad de la energía lunar no nos lleve. Entonces pasamos a empezar a una conciencia solar, a una energía solar. Y entonces ya estamos trabajando en el centro del plexo solar. Ya el centro de base, con su actividad de naturaleza humana, el centro sacro y el plexo solar comienza a generar y tenemos lo solar. Cuando ya subimos y estamos unificados a la superalma, ya nuestro GPS ya no es personal, ni es tampoco del alma individual, ya está dentro del plan de mayor, del plan de la jerarquía, del plan de los maestros. Entonces, por eso Jesús le dijo, yo me muevo, a mí me mandan, me voy de un lugar a otro, pero estoy guiado, me lo indican. Y eso es así, cuando nosotros tenemos que unir nuestra dualidad lunar entre lo que yo soy y lo que tengo, es donde vamos estableciendo, y es como dice Julio, nosotros venimos de la existencia, pero solo reconocemos la existencia en conciencia vigílica por la mente. Entonces, cuando nos despertamos, nos despiertan y aparece la mente. Y es la mente inferior, Si automáticamente contemplamos en la mente inferior y vemos el hombre, estamos ya en un sentido superior. Y podríamos recordar los sueños, o podríamos tener conciencia de nuestra existencia que no la tenemos. Porque esta es el objetivo del yoga de síntesis, que es que en vez de que construyamos nuestra conciencia en el cuerpo etérico, que el cuerpo etérico es la naturaleza de la vitalidad, pero ya no la vitalidad por la pulsación de la vitalidad, sino por la omnipresencia del cuerpo etérico. Entonces, en la conciencia del cuerpo etérico, que tenemos que construir cuatro cuerpos en nuestra cuádriga: el cuerpo físico, el cuerpo vital y emocional, segundo cuerpo, el cuerpo etérico y el cuerpo mental. Cuando tenemos la conciencia en el cuerpo etérico, nuestra conciencia pasa los límites de tener conciencia de este cuerpo lunar, solar, y más que nada lunar. Entonces estamos en la parte etérica y mantenemos la conciencia. Este es el objetivo de la yoga del cinco. Porque esas líneas etéricas del hombre están relacionadas con la línea etérica del planeta y del sistema. Entonces ya empezás a unificar el proceso. Ya no estás aislado. Estás dentro del sistema solar, pues mira, allá está Marte, allá está Mercurio. Pero cuando te empezás a hacer uno internamente, te empezás a hacer la ligazón, ¿eh? Como que las vías de comunicación están activas. Por más que ahora también están, pero no soy consciente. Uno se empieza a integrar y ahí va a aparecer la síntesis, cuando uno es consciente de ese proceso integral. Cuando dice acá de las escrituras, esto indica el sendero que no se puede encontrar en ningún libro, sino solo en las escrituras. Las escrituras es nuestro libro abierto. Nosotros somos escritura y tenemos un libro. Cuando nuestro libro como escritura se abre y se pone abierto, ¿tá? En algunos rituales se le pone una escuadra y un compás, pero es el libro de uno abierto el que está expuesto a la luz mayor para ser un obrero de la luz mayor. Es decir, nosotros somos seres de luz que venimos de la luz y tenemos que ser obreros de la luz. Y cuando uno va trabajando en una obra, va tomando los planos arquetípicos que puede ir leyendo. Entonces, Pedro siempre nos decía, como grupo, nosotros como grupo, lo único que podemos hacer es la zanja del cimiento del templo. Eso para no olvidarnos que el trabajo es una primera tarea, que no podemos olvidar. Pero cuando vamos en la vida, vamos poniéndole planos con mayor síntesis, y no leerlos para uno, leerlos para el trabajo. Está fantástico ese ejemplo, con la construcción, porque primero, son como distintos planos. A medida que vos vas elevando la construcción, vos vas viendo en el segundo piso, vos ves más, en el tercero ves un poco más, Cuando lo completaste, vos ves todo el templo, aunque no esté construido. Es más, y lo podés construir. Por eso Jesús dijo, yo voy a destruir el templo y en 3 días lo construyo. Simbólicamente. Bueno, llegamos al 29 que habíamos arrancado. ¿Qué dice? Tatat, Brahiyat, Chitana, Adigamana, Adigana, Api, Antaraya, Abhavacha. Significa, de esta pronunciación de Om, se llega al estado de alerta de la conciencia, entre paréntesis, hacia la luz del Señor y a la desaparición de los obstáculos. Explicación. Contemplar el Om, según el proceso descrito anteriormente, pone a la conciencia en estado de alerta respecto a lo que soy. Anteriormente estaba alerta a lo que tengo. A lo que tengo, entre paréntesis pone el cuerpo, la mente, los sentidos, los pensamientos, las emociones, etc. Semejante estado de alerta produce una redistribución de todo el mecanismo de lo que tengo. Acá está la alquimia. acá está la oración: inflámanos, inflámanos en la alquimia de la luz, de la luz, no de los obstáculos o de las sombras. Todas las partes de la máquina empiezan a vivir una para la otra, integral, y como un todo integral. Esto es lo que se llama síntesis, que es lo que significa la palabra yoga. La palabra yoga. Es un... Durante este proceso, todas las partes de este mecanismo, entre paréntesis, que constituye la naturaleza inferior del hombre, se vuelven cada vez más alertas hacia la luz del Señor, lo que soy, llenando los lapsos que pueda haber en su funcionamiento. Cuando hay lapsos, estos producen lapsos en la continuidad de propósito, producen lo que llamamos obstáculos, antipreparativos, dice entre paréntesis, en el sendero de la práctica de la yoga, lo que podemos decir las excusas, en nuestro, excusas, en nuestro libro, en nuestra escritura, en nuestro libro, si lo ponemos a la luz, van a salir las excusas, 10.000 capítulos de excusas. Y lo único que vamos a hacer es trabajarla con alegría cada una de ellas. No anularlas, no dejarla caer en la mesa, no tirarse la otra. Trabajarla, el tiempo dirá. La enfermedad. Que hacer un pequeño comentario. Porque es como que primero todo es material, ¿no es cierto? Y de golpe. O con el tiempo, ¿no? Con el tiempo uno empieza a mirar hacia adentro y está todo el espíritu que está esperando. Y ahí es como que estamos en el punto medio. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? La materia. Entonces, ¿está mal que yo haya estado viviendo en la materia? ¿Está mal que si puedo tener dinero, poder, yo disfrute de todo eso? No, pero entonces, ¿qué es lo que está mal? Y el Bhagavad Gita te le contesta así. Te dice, no, no está mal que vivas en la materia y disfrutes. Lo que está mal es quedarte en la materia. Claro. Estar apegado. Sí, claro. Estamos. Entonces, sabe uno, internamente tiene un sentimiento de síntesis, claro. ¿No? De que... prácticamente si está separado se empieza a unir, y entonces, ¿por qué no vivir? Para eso está el cuerpo, claro. y la actividad sensorial es para que vivir precisamente, claro. Que eso es lo que uno de los, que es lo que estamos aprendiendo con la lectura, esa sí. Búsqueda adelante un poquito, a ver si lo veo que está por acá. Uno de, por ejemplo, dentro de la yoga, el maestro de si vivir en síntesis te dice objetivos de la yoga, ¿no? Entonces en una parte te dice experimentar la conciencia, que es lo mismo que estamos viendo, en la forma física, es decir, la síntesis de la materia y del espíritu en el alma, que es la luz. Cuando podemos ver esto, empezamos a ver a los otros en la luz, es decir, en la misma sustancia de uno. Entonces no hay otros, hay fraternidad. Mientras no podemos hacer esa yoga, vemos la materia de los otros, entonces hay diferenciación. Y vienen los problemas de la diferenciación, de las distorsiones de la mente de cada uno. Uno se convertirá en aristócrata, entonces el otro es un pobre mendigo. Uno se convertirá en un inerte, entonces el otro lo va a ver con una hiperactividad. Y vienen todas las dualidades de ver la luz del proceso. Y esto está en el punto quinto, dentro de los objetivos del yoga, que es eso. Después lo vamos a leer, ya lo leímos. Ya lo leímos ese, todo lo que es un padre. Bueno, el 29 terminaba así. La enfermedad, la falta de discernimiento, la duda, el procedimiento erróneo, la pereza, la falta de continuidad, las experiencias ilusorias, es decir, del pasado o del futuro, que la mente objetiva trabaja, no trabaja el presente. Por eso son experiencias ilusorias. El no tener dominio sobre la práctica y la inestabilidad son consideradas como una variedad de obstáculos para la práctica del yoga. El 33. Oh. Maitri, Karuna, Mudita, Upesanam, Sukha, Dukkha, Pumya, Apumya, Visayanam, Bhavanta, Chitta Prasadanam. ¿Está claro? Significado. Contemplando con simpatía, ternura, regocijo y falta de interés los objetos de placer, de dolor, del bien y del mal, uno puede alcanzar la tranquilidad de mente. Explicación. Este es uno de los muchos métodos auxiliares para conseguir tranquilidad de mente. Lo principal es contemplar el Om. Los demás métodos auxiliares, como este, han de servir de complemento. En nuestra vida diaria nos encontramos con muchas situaciones que constituyen el objeto de nuestro placer y dolor, así como también del bien y el mal. Cuando se pone correctamente en conexión con nuestras reacciones de simpatía y de ternura, así como de regocijo y la cualidad de desinterés, se producirá la conexión adecuada de las reacciones con los objetos. Voy a volver a leer. Cuando se ponen correctamente en conexión con nuestras reacciones de simpatía y de ternura, así como de regocijo y la cualidad del disinterés, se producirá la conexión adecuada de las reacciones con los objetos. Cuando el objeto te atrae, estás apegado. Siempre lo hablamos, pensamos en una forma femenina, en un auto. Y seguimos, nos atrapa. Y como nosotros somos energía, somos seres luminosos de energía, no es afuera, es nosotros que le damos esa energía. Entonces eso nos atrapa, porque lo queremos atrapar. Y una vez que lo tenemos, no lo queremos soltar. Entonces, yo lo tengo, o el objeto me tiene a mí. Si yo no puedo, yo abro la mano y tengo desinterés por el objeto, es una buena conexión con la materia. Tiene un valor sentimental en la cosa que uno pone en el cerebro. Es sentimental, es de, ¿cómo te puedo decir?, de ambición, es de avaricia, hay muchas cosas. Es decir, hay distintos, hay una escala de rufianes, son 9. Hay rufianes físicos, emocionales y también mentales. Porque a veces por una cuestión de prejuicio, de soberbia, también hacemos retención de muchos conceptos y de muchos funcionamientos. Entonces dice, esto produce una sintonización adecuada. La manera correcta de conectar el aparato eléctrico asegura que la corriente fluya por el cable. De manera parecida, la conexión correcta de las 4 reacciones de los 4 objetos crea la tranquilidad de mente que da como resultado la neutralización de las formas o la solidificación de la conciencia como mente. Esto después lo vamos a desarrollar porque acá es parte del proceso alquímico, porque nosotros cuando le damos una forma de mente al objeto, solidificamos la conciencia. Entonces, esa conciencia es la que atrae o nos atrapa. La focalizar. Por ejemplo, solidificar es a través de la vista, es a través de una emoción, a través de los distintos sentidos. La vista, puede ser el oído, puede ser el gusto, puede ser el recuerdo de alguno de los sentidos. Puede haber varios. Y eso puede traer placer o dolor, porque también están las dualidades del resultado del sentido. Porque nosotros experimentamos una naturaleza unificada en la juventud, te voy a decir con cosas simples: el olor del pasto del campo de juego, el olor de las margaritas, el olor de los jazmines, uno tiene, ¿cierto? Y ahí identifica ciertos estados de gozo o unificación, que después por ahí no los tenés más, pero en algún momento te los recordás, porque son parte de los sentidos del medio ambiente. Madre selva. Sí, hay muchos. Tremendo. Como también son de gozo, pero también pueden ser de dolor, porque así lo hemos solidificado. Esta solidificación es un tema alquímico de transformación que tenemos que observar para liberarnos de ciertas cosas. Liberar. La alquimia lo que busca es la sublimación, que es el proceso contrario a la solidificación. Claro, es decir, es como una destilación que haces, como para volver los elementos a su fuero normal, natural. Que fluya, que no se que fluya. Claro. Es la procesión de, claro. De la espiritualización de la materia, la materialización del espíritu. Es ese juego, ese crucete. Decir, intentemos conectar de la siguiente manera: 1. Los objetos de regocijo han de conectarse con el regocijo. Entre paréntesis dice: regocijarse al simpatizar. Está haciendo un juego de yoga hermoso. Poético. 2. Los objetos de aflicción han de ser conectados con la ternura, entre paréntesis, mostrando bondad hacia los seres afligidos. 3. Los objetos del bien han de ser conectados con el regocijo, entre paréntesis, regocijarse al observar las buenas cualidades de los demás. 4. Los objetos del mal han de ser conectados con el desinterés, entre paréntesis, sí. Ser pasivo y desinteresado hacia el mal en los demás. Esta conexión regulariza las diversas fuerzas de la mente en reacción. Esto es lo que se ve en India. Esta es la gran diferencia cuando te preguntan, pero en India, ¿qué ves, qué no ves? Esta sí responde la gente. Este mal no tiene interés, no hay una reacción de agresividad. Se desinteresa. Y en el bien en común, casi de tipo de inocencia, se regocija. Y uno dice, parece que es demasiado. No es demasiado, porque se regocija en eso, indiscutiblemente en esa combinación que estamos hablando, como dice él, de materia y espíritu, debe bañar lo superior y lo inferior y lo debe unir, debe hacer sentir esa unicidad, que eso es lo que estamos buscando, porque eso nos hace ser mejores personas, ¿no? Sí. Entonces, más estables. Sí, en India se ve en las formaciones psicológicas, sociales, que parte puede ser por la presencia de energías maestras durante mucho tiempo en la India. Pero quiero decir que de observar, pero son, digamos, como una organización grupal emocional, no con una acción de mente. Acá nosotros estamos trabajando, Julio, la yoga de la mente. Es decir, cuando la personalidad adquiere un ápice de mente, ya empieza a trabajar sobre la mente que solo que piensa, pero no tiene pensamiento creativo, es decir, sobre la mente de las impresiones, es decir, sobre la mente del plano horizontal. Entonces, toda la dualidad del plano horizontal la empieza a hacer una síntesis y empieza a construir un pensamiento creativo interno. Entonces, la personalidad comienza a trabajar con la mente. Este yoga de la mente es el Raja Yoga, el yoga que tenemos que trabajar, y es el de la síntesis de la mente. Es decir, que después de producir un gran trabajo sobre las variedades y diferenciaciones, la mente hace una síntesis, y después de la síntesis, la mente queda en la conciencia, es decir, que no tiene registro de mente. Por eso, el registro de mente viene después si quiere describir un proceso, pero no antes. Por eso Jesús dice, yo no sé dónde voy, a mí me dicen que vaya allá. Y sin embargo estaba haciendo el trabajo, no era que era un autista, ¿verdad? No era ningún autista, él estaba llevando la energía de su trabajo, pero no era una cuestión de la mente personal ni de la personalidad. La mente superior que se expresa, claro, a través de él. Vas a ser un vehículo. Y entonces decíamos que esta conexión regulariza, la conexión esa, estos cuatro puntos, esta conexión regulariza las diversas fuerzas de la mente en reacción. Porque todo en nuestro. Nosotros nacemos en la oscuridad, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a escuchar, de ver, pero bueno, ya abre los ojos, entonces ya hay luz. Entonces ya vemos la luz de nuestros padres, pero no vemos la luz de nuestros padres, vemos lo que nuestros padres tienen la impresión vital sobre nosotros, y en esa impresión vital nos ponen un nombre y nos cuidan, porque es lo mejor que ellos tienen, y tienen sus parámetros para eso. Y vemos eso. Entonces nosotros empezamos a reconocer impresiones. Y toda nuestra mente concreta, objetiva, se basa en impresiones. Impresión. Cuando las impresiones ya nos ahogan, entonces buscamos la respiración y buscamos el pensamiento creativo de quién soy yo. Más allá que en la lápida van a decir Oscar, nació en el 49 y murió en tal. ¿Quién soy yo? Oscar. Entonces voy hacia mi conciencia interior y voy a mi pulso. Pero para eso las impresiones y el mundo de las impresiones y vivir de las impresiones ya tiene que haber hecho un zoom de saturación y estar buscando otra cosa. Porque mientras tanto, para tener el pensamiento creativo, las impresiones son válidas. Porque si yo no reúno el cuadrito de todas las variaciones y encuentro una variación, yo ese cuadrito lo tengo que llenar. La rueda de la vida es una rueda de impresiones. Claro. Y esas impresiones y de cambio son las que me tienen atada al pasado y proyectan el futuro que después no se realiza. Y bueno, siempre estoy dando vuelta alrededor de eso. Tiene esa voz. Se va el presente continuo, no el que hay que vivir. Momento. Alguien me dijo, ¿cómo estás acá? Si mañana te vas a dedicar. Estoy acá, ¿qué quiero ver mañana? Yo vivo ahora. Sí. No tengo la impresión de que mañana voy. Sí. ¿No? Sí. Pero en la rueda, nosotros hacemos una rueda y tenemos el punto central que es el eje, ¿no? Este es el símbolo que le dieron los maestros de Blavatsky sobre ello. Desarrolló gran parte de la doctrina secreta y se sin velo. Y solamente para poder explicar en profundidad y en todos los términos este signo, que es el punto y el diámetro del círculo. El punto es el yo chico existo, y el diámetro es el yo grande, el macrocosmo. Pero mientras el macrocosmo se hace uno con el microcosmo, nosotros tenemos que todas esas impresiones y los cambios de la rueda las tenemos que absorber, le tenemos que hacer la alquimia de qué somos nosotros, y ahí es donde nos unimos a la energía. Y también salimos, a ver, salimos de los colores para ir al blanco. Claro, y sí, y podés salir y después volver a los colores, porque la energía es una. Porque en el color está el blanco, claro, como esencia. Porque esto es como si tenemos la posibilidad de experimentar entrar en un templo, es porque en el templo entramos en la energía superior. Y si trabajamos en el templo, es para adquirir las latitudes, las coordenadas, las conciencias energéticas para después esparcir afuera. Es decir, cuando salimos afuera. Cuando nosotros entramos a nuestro templo, escuchamos el pulso. Cuando salimos, es para que el pulso lo sigamos escuchando y viendo, para que ese pulso se esparce. Entonces, vemos el pulso, vemos el color profundo violeta o blanco, y después afuera también lo podemos ver que existe. Cuando vemos que afuera existe, existe. Cuando vemos la luz de otro, pues existe. Y nosotros estamos automáticamente en la conciencia de la luz, si no estamos en la conciencia de la forma y de la dualidad. Y esto ya está nacido hoy. No necesitamos trabajar mucho, necesitamos verlo, porque esto ya es así, porque la iniciación del séptimo rayo es mágica, y cuando decimos es mágica, no depende de tiempo y espacio, depende de la fundición, depende de la unión, depende de la síntesis. Esto es parte de la energía del séptimo rayo, del maestro, de Saint Germain, que tiene todas las energías en disposición y en funcionamiento. Dice, el resultado es la tranquilidad de mente, la cual hace que ésta pase del estado de lo que tengo al estado de absorción de lo que soy. Este procedimiento es útil sobre todo para superar los obstáculos. 34. Prayardana vidarnavayan va pranasaya. Significado. La tranquilidad de la mente, entre paréntesis, la conciencia formada, también puede adquirirse por una manera especial de exhalar e inhalar según la pulsación vital. Explicación. Aquí se explica otro de los métodos auxiliares para conseguir la tranquilidad de mente. Respirar es el resultado de la pulsación de la fuerza vital en nuestra constitución. La pulsación es uno de los principios fundamentales de la naturaleza, desde el nivel del cosmos al nivel del átomo. Toda la creación es el resultado de un fenómeno musical de la pulsación. Pulsante, a ver, ejemplo, para que aquel que no... El autor tiene una fuente, es el motor. El motor pulsa. ¿Por qué? Porque tiene pistones. Entonces manda, después manda al otro, después manda. Quiere decir que es todo pulsa. Pulsa 2000 veces por minuto, yo no me doy cuenta, no siento todo. Es una cosa continua. Es decir, todo pulsa, tanto sea combustión interna como combustión externa. Es decir, es el principio. Y cualquiera sea el fluido, toma un compresor que trabaja con aire y pulsa, tanto sea alternativo como circulante. Pulsa. Quiere decir que todo lo que es fuente, por lo menos en este universo, naturalmente pulsa. Así que desde la fuente universal hasta el átomo, de lo más grande, lo más chiquito, en el medio que está esto, que somos nosotros, tenemos el ejemplo. Así, ya lo metemos adentro. Ya queda adentro. La fuente universal pulsa. Perdón, por eso los fotones, por eso la cuántica. ¿En cuánto pulsa? Sigamos. En silencio. Como la ciencia se va acercando. Sí. El creador, la radiación. El creador, como naturaleza cósmica, nos creó y nos dio pulso. El hombre, cuando crea una máquina, también le pone un pulso, porque si no, no es parte de él. Porque cuando se crea una máquina, el hombre también le crea el pulso, porque es el pulso del hombre que la hace máquina para hacer un funcionamiento. Cuando el creador nos creó como seres, también nos dio un pulso. Seguro, claro, ahí está. Y el co-creador, que es el hombre, se extiende en la materia y también máquina, y proyecta la pulsación. Sí. Y esa pulsación tiene movimiento en un espacio y en un tiempo, sí, con una forma. Exacto. Que eso es lo que prevalece en el universo, sí, la forma. Ese es el hilo de la unión. Ese es el hilo. Ese es el sendero de las escrituras. Ese es el hilo que a través de la yoga uno tiene que hilvanar, tejer. Pero el hilo está. El lapso del hilo lo producimos con nuestros mecanismos de obstáculos. Habría que ir a una empresa textil y ver la urdimbre cómo trabaja. También desde la fuente, todos, miles de hilos que salen y se teje para armar la tela. Claro, fíjate qué mecanismo de práctica de yoga tenía el yogui esposo, el hindú. No, el que creó la liberación de India. Gandhi. Que él, cuando no estaba en acción, iba a Navarino, hacia el hilo. El símbolo profundo de eso era que él estaba haciendo el hilo de la nación. Y era el pulsante. Y nosotros tenemos que llevar la conciencia que es esférica a ese contacto con ese tejido que une todo el universo y que es un poco el bosón de Higgs, que es lo que últimamente tanto costó al hombre estudiarlo y que apareció. Eso también, que en realidad parecería ser toda esa gran materia oscura que hay en el universo, que es oscura para nosotros, pero que debe ser ese todo que nosotros debemos encontrar en el cero como símbolo de la nada y el todo. Debe estar ahí todavía, dando vueltas en nuestra mente común, concreta. Pero uno apunta en esa dirección. Dice, toda la creación es el resultado de un fenómeno musical de pulsación. Durante el proceso de respiración cósmica, toda la creación es exhalada e inhalada periódicamente. Los periodos de ello son los 100 años de Brahma. Claro. Esa es la exhalación. Sí. Vamos por el año 50. Ahora estamos en Kali Yuga, en miles de cuatro, siempre cuatro, siempre cuatro. Tiempo se divide porque es el círculo dividido, el horizontal y vertical son cuatro ángulos, siempre cuatro. Exacto. 360 grados, que es 9. Este mismo fenómeno se encuentra en toda unidad de creación de la naturaleza. En el ser humano, esta se expresa mediante el cuerpo vital y está localizada en el sistema respiratorio. Entre la conciencia del ser individual y la conciencia colectiva de los devas que efectúan la respiración, hay un espacio vacío. Este espacio vacío divide la naturaleza inferior y superior de los seres individuales. La naturaleza inferior está formada por el cuerpo, la mente y los sentidos, junto con los pensamientos, las imaginaciones y las emociones. El total de la naturaleza inferior constituye lo que tenemos. La naturaleza superior, que está más allá del espacio vacío de la conciencia, incluye lo que soy. Este espacio vacío ha de rellenarse sintonizando la mente mediante la respiración. Esto conecta a la conciencia humana con la conciencia dévica de la respiración mediante el fenómeno musical de la pulsación. Este es el arte de respirar que se denomina pranayama en su sentido científico. Entre paréntesis dice, y esto es una llamada. Hay también, desde luego, muchos métodos de respiración violentos, practicados y enseñados por varios así llamados gurús del sendero de yoga. Esos métodos son tan poco científicos como peligrosos, pero el autor de estas líneas no es de ningún modo responsable de todos esos métodos. Porque el verdadero método de respirar o de meditar te lo va a dar el gurú, el maestro interno, cuando uno llegue al estado de poder escuchar la música interna y el pulsado, y te lo va a indicar. No son maestros de afuera, son internos, profundamente internos. 35 dice: va y atabimata dianat, significa: la tranquilidad de mente se obtiene también mediante la meditación en lo que es más querido para el corazón. Explicación. Aquí se explica el tercero de los métodos auxiliares. La naturaleza inferior del individuo incluye la preferencia por muchas cosas buenas y malas. La mente ha de seleccionar una cosa buena entre todas para quedar purificada de las demás. Puede ser una forma, un concepto, una frase. Puede ser también el contenido de una palabra que tiene una asociación sagrada y entonces se llama mantra. La mente ha de conectar esto con la actividad respiratoria. Luego empieza a pensar en ello y se relaja en vez de concentrarse en ello. La respiración es por naturaleza un proceso de relajación que utiliza la fuerza vital para expandir y distribuir los diversos éteres. La circulación es un reflejo de esta relajación en el plano físico. Cuando la mente se aplica a la respiración con todas sus múltiples tensiones, la respiración disminuye su grado de relajación con la edad, lo que hace que se vuelva arrítmica, dejando de ser música, y el resultado es su gradual agitación y acortamiento. Esto es lo que le sucede a quienes no practican el arte de respirar como parte del yoga. Cuando dejamos que la mente se relaje en la pulsación de la respiración, pensando en algo querido y próximo al corazón, esta se tranquiliza. El que algo nos guste es de carácter relajante si no va acompañado de una actitud posesiva. La posesión pertenece a la naturaleza inferior. El gustar pertenece a la naturaleza superior. Cuando mediante la meditación escogemos una cosa que nos gusta, la mente se relaja sobre el trasfondo de la pulsación vital. Entonces se llena fácilmente el vacío de conciencia. La conciencia débita, colectiva, viene en nuestra ayuda para purificar la naturaleza inferior y absorberla dentro de lo superior. Esto es profundo. ¿Por qué no lo volví a repetir? No lo leo más. Cuando vengas de la India. Dos renglones. Bueno, ese vacío que queda, ¿cómo es llenado? De forma divina. Otra vez. Se vea leer todo el último párrafo. Las dos renglones. No, el último párrafo. Tres renglones. Cuando dejamos que la mente se relaje en la pulsación de la respiración, pensando en algo querido y próximo al corazón, esta se tranquiliza. El que algo nos guste es de carácter relajante si no va acompañado de una actitud posesiva. Porque no, ese es un mundo de expectativas y de impresiones. Si nos gusta algo y lo queremos poseer, la mente trabaja en expectativas y nos secuestra haciendo todo el mecanismo de posesión. Entonces, lo que nos gusta ya no existe y se transforma en la posesión, que es perder el gusto de lo que nos gusta. Porque lo que nos gusta en forma relajada está en sentirnos fraternos de la disposición de la naturaleza absoluta. Y cuando poseemos, es la naturaleza posesiva o individual que lo quiere tomar. Esto es el mecanismo que juega en todo. Entonces, la mente se transforma en la expectativa, en la impresión, y nos secuestra, porque nosotros disparamos el mecanismo del secuestro. La ansiedad. Aparece la ansiedad. Muchas cosas. La ansiedad está de la pérdida. Nosotros, la expectativa de la posesión conlleva la pérdida, la ansiedad, la duda, todo viste, musicalmente se utiliza el mecanismo para ecualizar. Todo ese ecualizador vibra a los extremos. ¿Cómo se llama? El mecanismo musical, que es con el cual vos ecualizás cada instrumento, el sonido. Tiene un nombre, es un aparatito. Entonces ese vibra al extremo de todo, por la actitud posesiva, que desanda todo, la ansiedad, la duda, el miedo, y todos los rufianes están lanzados, y no se cuentan. Y es energético, es energía, esto es yoga. Nosotros le dimos la energía, sí, por nuestra actitud. No, nosotros, porque yo tomé esa actitud. Claro, por eso. Entonces abrí la puerta a esa energía. Exacto. Sí, la reposición no deja de ser también un vínculo violento hacia el objeto o hacia lo que uno objetiviza. Sí, es violento con respecto al contexto, es violento con respecto a la naturaleza humana absoluta, porque lo absoluto, vos lo diferenciás y lo personalizás, entonces posesivo. Entonces es como ocupar el fragmento posesivo de lo absoluto. Y eso es. Claro, porque eso también, la posesión forma parte de lo superior también. Es una parte pequeña. Es decir, yo puedo entrar en la posesión, en el poder. Sí. Pero. No, pero acá está como gozo o disfrute. Claro. Cuando la parte. Vamos a entender esto. Cuando. Claro, nosotros somos un grupo y estamos en este Cuando la parte disfruta del grupo, ese es un gozo. Claro. Y si nosotros somos una parte del Creador, ¿por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no lo gozamos? Porque estamos queriendo poseer eso del Creador. Es lo mismo que arrancar una flor. Es lo que yo soy y lo que tengo. Arrancar una flor de un jardín que va a terminar muriendo solamente por mi deseo de posesión en vez de disfrutarla en su ámbito natural, en sus colores, sus formas, etc. Sí, hay infinidad. Vamos a terminar. Cuando dejamos que la mente se relaje en la pulsación de la respiración pensando en algo querido y próximo al corazón, el corazón es el centro de nuestro libro, ¿eh? Nuestro libro, nuestra escritura está en el corazón del funcionamiento del sistema. Esta se tranquiliza. El que algo nos guste es de carácter relajante si no va acompañado de una actitud posesiva. La posesión pertenece a la naturaleza inferior. El gustar pertenece a la naturaleza superior. Cuando mediante la meditación escogemos una cosa que nos gusta, la mente se relaja sobre el trasfondo de la pulsación vital. Entonces se llena fácilmente el vacío de conciencia. La conciencia débita, que es la de las inteligencias del espacio, que no tienen forma, pero son nuestras inteligencias, cuando estamos alineados a una vida superior. Cuando mediante la meditación escogemos una cosa que nos gusta, la mente se relaja sobre el trasfondo de la pulsación vital. Entonces se llena fácilmente el vacío de conciencia. La conciencia débita, colectiva, viene en nuestra ayuda para purificar la naturaleza inferior y absorberla dentro de lo superior. Cada acción que hacemos de yoga no se pierde en nuestra vida. Si hacemos un pequeño proceso de yoga y la naturaleza inferior que usamos o que pulsamos, la elevamos a una superior, ese paso no se pierde. Podemos perder el registro mental o consciente de ese paso, pero en la vida ese paso no se pierde. Por eso nos encontramos hablando de estos temas, porque lo hemos trabajado indudablemente. Sí, eso también es, porque si no, hablar de los temas duele cuando no ha sido trabajado. Eso es lo que tiene de bueno la conciencia. Cuando la conciencia expulsa, ¿no?, lo que no es de ella como conciencia universal. La luz expulsa a la oscuridad cuando la oscuridad quiere entrar. Y eso es oscuridad nuestra, es decir, en el contexto del vacío de conciencia es la oscuridad. Es la oscuridad. El vacío de conciencia es oscuridad. Es ese juego. Ese trabajo que estamos haciendo dentro del estudio de de la yoga de síntesis. Tenemos suerte de tener estos tres libros como escrituras para hacerlo. Entonces, vamos a seguir con dos. La energía de síntesis, todo es energía. Esto es... son dos hojitas, porque cada vez estamos más en síntesis para ver otras cosas. Bueno, la energía de síntesis, todo es energía. Ya vimos como el maestro se refiere a la energía una, que es el trasfondo de todo. Por consiguiente, cada vez que nos referimos a un maestro, nos estamos refiriendo a un mediador de el maestro en mayúscula. Porque si viví, llamó a la energía como el maestro, como la energía maestra, cuando él recibió ese impulso de energía cósmica. Al maestro o la energía se la llama con diferentes nombres, como Narayana, Parama Shiva, Parabrahman, etc. Pero ha de tenerse bien presente que el trasfondo de la variedad de manifestaciones de los diferentes iniciados es siempre el mismo. Es el trasfondo de todo lo que existe. Es eterno y a menudo es descrito como eso o aquello. Es hora de que el ser humano eleve su nivel de comprensión y descubra lo que todos tenemos en común, en vez de ver lo diferente que somos. Que descubra la luz. Ver lo diferentes que somos es análisis. Saber lo semejante que somos es síntesis. Cuanto más observemos la semejanza, más nos acercamos hacia la energía de síntesis. La humanidad tiene que integrarse y llegar a comprender que todos somos seres. El alma de todos los seres es una. Más allá del nivel de alma está la energía una que existe eternamente. A nivel de alma todos somos hermanos. Por debajo del nivel de alma hay diferencia. Tenemos que entender esta diversidad como esplendor o belleza de la creación. No hemos de interpretarla erróneamente como una fuente de conflicto. A comienzo del siglo XX, había gran expectación acerca de la venida o descenso del avatar, lo cual iba a ser una iniciación para el planeta y los seres planetarios. El progreso del planeta y de sus seres necesitaba una aceleración para ponerse a la altura de las exigencias del plan del tiempo de nuestro sistema. Se esperaba que esta reaparición o venida proporcionara la aceleración necesaria. El descenso de la energía superior a través de la constelación de Sirio fue planeado en los círculos superiores y fue concebido en los sublimes ramas de los Himalayas, de las montañas azules, Nilagiri, y en otros cinco ramas más. Esta tarea tenía que llevarse a cabo con la máxima destreza. No se trataba de una tarea insignificante y por lo tanto su motivación tenía que venir de una fuente especial. Las escrituras sagradas nos dicen que ya desde los tiempos inmemoriales tales tareas especiales eran llevadas a cabo por representantes especiales del alma de las montañas azules, la morada del gran Rishi o sabio Agastya en la tierra. En el Ramayana de Valmiki, Aditya y Rayam dice Agastya Bhagavan Rishi, lo cual significa que Agastya es el señor de los Rishis. Agastya hace que se producen que se produzcan en síntesis todas las ramas del conocimiento para ser enseñado a los seres de tiempo en tiempo. Agastya es un creador por derecho propio y posee un estilo inimitable. Por consiguiente, esta estupenda tarea de canalizar el descenso de las energías de los sistemas o círculos superiores fue asumida y hábilmente manejada por un enviado especial del Arma de las Montañas Azules y más tarde continuado por la jerarquía para elaborarlo más en la Tierra. En las obras teosóficas, el Arma de Agastya de las Montañas Azules se llama el Arma del Maestro Cúpida. La energía de síntesis era lo que los tiempos necesitaban para salvar a la humanidad de la desintegración causada por el análisis. La Tierra es hermosa y la creación entera es divina, pero en nombre de la especialización los hombres analizan y separan excesivamente. Al hacer esto, ellos mismos se apartan y se convierten en unidades de conciencia separadas. Con esta actitud separatista se distancian de la vida universal y mueren. Esta separatividad la encontramos también entre los grupos que practican la espiritualidad en búsqueda de la verdad. Hay tantos credos como seres humanos, pero los fieles de cada confesión religiosa quieren que los demás crean que la suya es la única fe que sabe. Los discípulos de determinados maestros consideran como diferentes a los demás maestros y sus seguidores como irrelevantes. Las diversas sociedades y grupos esotéricos no son excepción a ello. Si no somos miembros de su grupo, somos considerados como inferiores. Esa es su actitud. Esto llegó a tal punto que ciertas sociedades empezaron a decir que el Salvador actuaría solo a través de ellas. Todos viven engañados en su propio espejismo en nombre de un determinado credo separado. Uno se olvida que los maestros de sabiduría no tienen tales preferencias. Ellos tienen amor y lo emanan de donde quieran que estén. Su amor es diferente. No es amor por una persona, hacia un concepto, ni hacia una organización, una comunidad, una sociedad o una clase, sino que cualquiera que entre en su aura de amor universal recibe la inspiración. Con frecuencia se olvida que lo que tenemos nos condiciona. Construimos una casa para vivir en ella y quedamos condicionados por ella. Lo mismo sucede también con nuestro cuerpo. Solemos tener una falsa idea de que solo vivimos a través de nuestro cuerpo físico, y no es cierto. También vivimos y trabajamos sin el cuerpo físico. La experiencia de los sueños es un buen ejemplo. El cuerpo físico ha salido de nosotros mediante un proceso de precipitación cuya base somos nosotros. Nosotros tenemos el cuerpo, pero no somos el cuerpo. Hemos de entender que una cosa que podamos tener bajo control es una facilidad, pero de no ser así, somos nosotros los prisioneros. Nosotros desarrollamos un cuerpo según nuestra cualidad y elegimos vivir en él. Cuando nuestra identidad se centra en los cuerpos y sus cualidades, nos olvidamos de nosotros mismos y quedamos condicionados. Los sabios nunca se dejan condicionar. Todo el mundo tiene su propia ventana, que es la mente. Pero no es de sabio afirmar que solo desde esa ventana se puede ver el sol. Tampoco es de sabio creer y profesar que el cielo no es más grande que la ventana de uno. Los sismos y las ologías originan que en los niveles psicológicos se mistifiquen y confundan la unidad, que de otro modo está clara y es eterna. Este es el peligro de desviación, separación y segregación que se deriva de la especialización. La síntesis nos ayuda a protegernos de este peligro y nos permite ver a los demás como hermanos. Al experimentar la energía de síntesis, el ser humano permanece inalterado en medio de muchos conceptos y se convierte en el trasfondo de todos ellos. Es decir, que en lugar de aferrarse a los conceptos, el ser humano permanece como su trasfondo. Una persona que vive en síntesis comprende el concepto de Vishnu mejor que un autoproclamado seguidor de Vishnu y considera Vishnu como la energía del amor que todo lo abarca, la fuerza unificadora de la creación. Comprende también que esta fuerza unificadora ha sido llamada con diversos nombres, en diversos tiempos y diversos lugares. Condicionado por los conceptos, los seguidores de los diversos credos limitan al ser mayúscula eterno a una forma, a un nombre, a un lugar y a un tiempo determinado, así como a nosotros nos dieron a ser. Permiso, tengo que irme. Bueno, Pablito, bueno. 7:45. Sí. Falta muy poquito. Espera. ¿Y qué? Un minuto. Termina. Los sabios ven al uno dentro y fuera de todas las formas, de todos los nombres, de todos los lugares y de todos los tiempos, y visualizan al uno dentro y fuera del sistema, en forma de que de todo lo que existe. El uno es visualizado como el trasfondo de todo lo que se manifiesta y desaparece. Es considerado como el octavo, como el que está dentro y más allá de los siete planos de existencia. Toda la variedad manifiesta ha sido formada por él, y sin embargo él permanece sin manifestarse. Esto es clave. Viviendo en la conciencia de este trasfondo, el ser humano llega a comprender la idoneidad de todo y de todo, incluso de lo que se considera como, entre comillas, el mal. Su comprensión de conceptos tales como la fe, el pecado, la oscuridad, etc., sufre una convulsión. Llega a comprender mejor el funcionamiento sistemático de la actividad creadora sobre el trasfondo de la existencia y adquiere la síntesis. La visita del maestro tiene por objeto que experimentemos en nosotros esta síntesis y mediante ella comprendamos que todo lo que existe es idóneo. Gracias, Pablo. No, al contrario. Gracias a usted. Buen fin de semana para bueno, todos. Igualmente, gracias. No sé si el sábado que viene venimos. Si hay quórum, venimos. Pero bueno, no, el sábado que viene, ¿en qué es? Navidad. No, el sábado es 24. Claro. 17. No, el sábado entonces no. Lo suspendemos para el, bueno, para el 31 puede ser. 31 puede ser. ¿Eh? Nos reunimos el 31. Gracias, Pablo. Chao. Buen viaje, Julio. Dirigí la meditación, Julio. Cortina. Vamos a hacerla. Ah, pero comentalo. ¿Eh? ¿Vos querés comentar algo? ¿Eh? ¿Vamos? No, no, sí, no la hacemos la meditación. Gracias, thank you.